Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí de regreso, sí, de regreso en este año 2024 y tenemos también por aquí a... Mateo. Que ya en este 2024 está todo lleno de energía, ¿sí, no, Mateo? Sí. ¿Sí? Mucha energía para este 2024. Sí, muchísima. ¿Cuántos años vas a cumplir en este 2024? ¡Órale! No, pues sí, ahí sí, harta energía. Pues ya estamos aquí comenzando este nuevo ciclo en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, la bella Sierra Mije. Y que bueno, pues estamos aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, que es un programa infantil, juvenil y adultil. Para toda la familia, espero que nos sigan sintonizando, nos sigan acompañando durante pues lo que le reste de vida al programa, pues mientras nos permitan, pues vamos a estar por aquí transmitiendo y acompañando este bello domingo. Por ahí viene percorriendo, supercorriendo Betsa. Este bello domingo, que es domingo de mercado y que bueno, pues estamos en invierno, ya en época de invierno, hay que prepararse, hay que abrigarse porque, pues ya sabes, hola Betsa, buenos días. Hola, buenos días. Venías corriendo, súper corriendo. Sí, súper corriendo. Qué bueno que vienen corriendo porque así se les quita el frío. Porque hoy aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, pues sí hace frío, está nublado. De hecho, no vine corriendo porque justo iba como por María Auxiliadora y me encontré a uno de los trabajadores y mi mamá. Y entonces pues vine con él en la moto y ya me vinieron a dejar. Ah, entonces no viniste corriendo, viniste volando. Motorizada, Betsa motorizada, qué buenísimo. Bueno, pero mira, aquí está. Y sí, como te decía, pues hace frío, ya estamos en invierno, así que hay que abrigarse, hay que ponerse bien y hay que aquí ya, fíjate que gracias Matt por el regalito. Matt, de nada. ¿Qué nos trajiste, Matt? Un aguinaldo, una bolsita llena de dulces, justamente para este frío. Bueno, pues ya un dulcecito, con un dulcecito entras en calor, entras, te da energía y quizás hasta te pongas a brincar y a correr, ¿o no? Sí, muchísimas gracias, Matt, muchísimas gracias a la familia de Matt, porque bueno, pues seguramente también ellos pensaron en nosotros y nosotros pensamos en ellos. Les enviamos pues un fuerte abrazo a las familias de los niños que nos acompañan, acompañan aquí, a la familia de Betsa, también un abrazo de Año Nuevo, porque bueno, pues estamos entrando, como decíamos, en este 2024. ¿Cuánta energía tienes para este 2024, Betsa? Mucha. Eso, muchísima. ¿Cuántos años vas a cumplir tú en este 2024? 10. Ándale, un año más que Mateo. ¿Ya te iba a alcanzar, Mateo? Pero va a cumplir 9, apenas. Bueno, pues ahí se andan. Solo me lleva por un año. Solo por un año, sí, pero nunca la vas a alcanzar. Así que buenísimo. Bueno, pues espero que nos acompañen durante este programa y durante los muchos programas que continúan, mientras se nos permita, pues vamos a estar aquí acompañando este bello domingo con este programa que es para toda la familia y que, bueno, pues ya sabes, tiene un poco de curiosidades, de cuentos, de adivinanzas, de pláticas, de experiencias y cosas que también los niños aquí nos van compartiendo. Pues muchísimas gracias, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a convidar esta canción que se llama justamente Invierno. Invierno, abrígate, protégete y come cosas que te puedan ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico para soportar este invierno. La Boca del Dinosaurio. Ah. aire se crispa de frío. Bajo un manto de tierra, la semilla comienza a desperezarse. Bueno, pues fíjate que antes de la curiosidad estábamos aquí conversando y bueno, les voy a pedir a los chicos que nos compartan esa experiencia. Ayer fue justamente Día de Reyes, bueno, este día se festeja como un día religioso, pero de pronto se vuelve ya como un festejo, pues un festejo ya no solamente la religión, sino bueno, pues una fiesta, ¿no? O sea, una fiesta, a veces seas o no seas de una determinada religión, bueno, pues es parte también de una fiesta y pues a veces entramos en esto, ¿no? En esta cuestión del festejo. Entonces nos estaban comentando aquí Betsa y Matt que pidieron cosas y sí se les cumplió su deseo. Betsa, ¿tú qué pediste? Cuéntame. Me pedí una estuchera, pero no me llegó, así que entonces me trajeron una almohada de las Blackpink. Y pedí un maletín. Y no me lo trajeron, me trajeron una sudadera de las Blackpink también. ¡Órale! Y aparte de eso, le pedí que haya paz y armonía en todas las familias y escuelas. Y no sé si me los haya cumplido. Ah, yo creo que sí, ojalá que sí. Ese último deseo es muy bonito, ¿no? Sí, porque bueno, a veces no está tan bien la cosa en las situaciones de la vida, ¿no? De hecho, yo hice apenas el viernes mi carta cuando me recordaron a mis papás y andé en Oaxaca. Me dijeron que lo pusiera en un zapato y me lo puse en mi zapato escolar. Y sí se llevaron mi carta, pero no me dejaron nada. Y cuando llegué acá, sí había. ¡Ay, qué bueno! Yo pensé que ibas a decir, y sí se llevaron mi zapato y ya me quedé sin un zapato. Y de hecho me dejaron ahí mi regalo de bolsa y Me escribieron un mensaje que decía: querida Betsa, sé feliz, atentamente, los Reyes Magos. Ay, qué bonito, mira, qué bueno. Y Matt, o sea, Matt, tú dime qué fue lo que hubo, cómo festejaste ese día, hubo un deseo y qué hubo. Pues anduve con mis tíos, salimos un ratito a desayunar, a pasear y pedí para Reyes Magos, les pedí unas Crocs y cartas de Pokémon y un Lego de Minions. ¿Y ahí estuvieron? Sí. ¡Órale! ¡Mira qué buenísimo! Oye, pues está súper bien que, bueno, pues también sus deseos se hayan cumplido. No se equivocaron por ahí los Reyes en dejarles un regalo en lugar de otro. Ayer, como acá, en frente del municipio, en el parque, hubo un convivio de los Reyes Magos y vine. Y pues vine, iba a venir con Ley, pero no estaba, así que entonces vine con mi tío Ángel y mi tía Leslie. Uh-huh. Y pues mi tía Leslie quería ir a una actividad que decía el payaso porque nos decía que vayan muchos niños al escenario. Ah, ya. Y pues no alcanzó como dos, así que se puso triste y a la tercera ya fue y los niños empezaron a reír porque tenían que hacer una actividad, mi tío Ángel tenía que tener una cuchara acá y Leslie le tenía que poner un huevo y meterlo en el vaso. Y pues mi tío Ángel, como tiene mucha agilidad, él fue primero el que fue ganando y ya cuando le faltaba un último no quería entrar. Y ya cuando fue al segundo intento, hizo como una pose bien extraña y todos los niños empezaron a reír. Oh, ¡órale! ¡Órale! ¿Y no hubo reventadero de huevos? ¿No? No, pero de globo sí. Ah, de globo, ah, ya. Ah, o sea, que hubo festejo. ¿Y qué más? O sea, cuéntanos qué más hubo allá. Inflables. Órale. Y yo ni se podía entrar a uno porque te empujaban o te tiraban. Oh. Pero ya sé, Leslie y yo nos subimos a uno que es un trampolín. Ajá. Y había pocas personas, así que entonces aprovechamos y nos subimos. Órale. Y desde ahí venimos a tomar nuestro refrigerio. ¿Qué les dieron? ¿Rosca? No. ¿Rosca y cafecito? Ajá, nos dieron rosca, nos dieron agua de horchata, agua simple y agua de Jamaica. Mm. Y de comer nos dieron unas medias tortas. ¡Órale! Y ya entonces nos dieron nuestros juguetes. Bueno, ¿también? Los podíamos elegir y yo escogí un vaso de plástico que se hace chiquito y de ahí se hace grande. Ah, mira, o sea que también hubo regalos. Ma, ¿tú no veniste ayer al festejo? No. ¿No? Ah, bueno, pues también a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pero mira, estuvo bien, entonces todo el día ahí, de disfrute. Ah, bueno, pues buenísimo. ¿Y tú allá en casita cómo te lo pasaste? ¿Estuviste aquí en el festejo, los que están aquí en Ayutla? Y si no, estás en otra comunidad, ¿en tu comunidad hubo festejo o no? ¿En casita hubo festejo o no? ¿Partiste rosca o no? ¿O solamente recibiste un abrazo y, como dice Betsa, paz y tranquilidad, que es también un regalo bellísimo, ¿no? Bellísimo, tener paz y tranquilidad. De hecho, ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Uno buenísimo. Paz y tranquilidad, porque hace rato le estaba contando a Dina que en mi escuela me va muy mal. Ajá. Ah, pues fíjate que ojalá que el deseo de Betsa llegue hasta tu escuela, que haya paz y tranquilidad y que los profes, ¿verdad?, se pongan las pilas. Recuerden que no es cierto aquello que la letra con sangre entra. Al contrario, eso lo que hace es crear en nuestros niños miedo y inseguridad y por lo tanto angustia, de modo que cuando yo como profesor estoy pues allí enfrente para querer enseñar, con esa angustia, con ese miedo y con esa intranquilidad, no van a aprender mis alumnos. Y al contrario, voy a tener más problemas. Lo que estoy creando, ¿verdad?, es más dispersión. Y lo que quiero es más atención, pues entonces tengo que cambiar de estrategia. A los niños se les escucha, se les acompaña. Y pues si hay niños, entre comillas, problemáticos, ¿no? O sea, a veces agresivos, tímidos, o sea, relajientos, hiperactivos, pues tal vez como profesor me corresponde, ¿verdad? Me corresponde empezar a investigar qué es lo que le pasa a ese niño. Porque no está así porque sí, ¿verdad? Seguramente hay cosas, circunstancias que lo están llevando a esa actitud. Y pues puedo acompañar, investigar e intentar, ¿verdad? E intentar, ese sería lo mejor, intentar poder intervenir y quizá ese sea el mayor regalo que yo pueda dar como profesor, como profesora, seguramente, ¿no? Sí, Betsa. Ayer mis papás compraron una rosca bien grande y nada más solo mi abuela, mi abuelo, mi tío Johnny, mi tía Olga, mis papás y yo, nada más solo estábamos y no nos podíamos comer toda esa rosca bien grande. Oh. Así que con mi abuelita tenía que ir con la banda porque ella es capillo. Ah. Se tenía que levantar a las 4 de la mañana, así que no quiso partir rosca porque tenía mucho sueño. Uh-huh. Y mi abuelita bajó y le dimos su pedacito de rosca. Y a nadie le tocó muñeco, pero cuando ya andábamos recogiendo la mesa, mi papá escondió su muñeco. ¡Ajá! Esa es trampa tramposa, eso es lo que no se vale, esconderlo o comérselo, ¿no? Porque hay quienes hasta se lo comen con tal de que no sea. Porque bueno, pues parte de este festejo del partir rosca es que si te sale el muñequito, que bueno, significa el niño Dios, ¿verdad? O sea, si te sale, lo que tienes que hacer es que el 2 de febrero tienes que hacer tamales para compartir. El día de la Candelaria. O atole. O atole. O atole y tamales, que sería lo más rico, ¿no? O cafecito. Hija y papá, ¿qué quieres? ¿Hacer tamales o atole? Porque el año pasado le tocó también, pero hacer el atole. Ándale. O atole de tamal. Y bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, pues hay gente que hace eso. Lo esconde, no dice que lo tiene, se lo quiere tragar, ¿no? O lo trae ahí en la boca por mucho tiempo. Así que bueno, pues no se vale. Si te sale el muñequito, pues hay que compartir uno o dos tamalitos después, ¿no? A lo mejor, y además como la rosca no solamente trae un muñequito, sino trae muchos, probablemente entre muchos pues ya sea menos, ¿no? La cosa es también pasarla bien y festejar. Y a lo mejor es eso. Bueno, no tengo para tamales. Les comparto un dulcecito, una tortilla, algo así, y también se vale, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este programa La Boca del Dinosaurio, y en esta curiosidad te comento que, bueno, tú sabes que esto, a los burros, ¿verdad? Los burros son seres muy, muy inteligentes, pero fíjate que no sé por qué se le atribuye una característica como de tontería, ¿no? Tontería, si yo le dejas larga, sí. Dice mi papá, es que luego nos encontramos como unas, mi papá, como ves Facebook, nos encontramos unas imágenes en donde dice que los burros no son burros, que son listos. Son muy listos, pero no sé de dónde viene esta idea de que son burros, que son tontos. ¿No? Y no es cierto. Y a veces lo que hacían, fíjate, cuando castigaban a un niño, luego lo que tenían los profesores eran unas orejas largas que hacían y los ponían en el rincón y les ponían las orejas de burro, como para que todo el mundo se burlara de ellos, ¿no? O sea, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, que así no voy a sembrar la seguridad en mi alumno, ¿no? Y entonces se le atribuye eso, pero la verdad es que uno debería estar orgulloso que le llamen burro, pues si los burros son tan inteligentes. Sí, de hecho, sí tengo pruebas de que los burros son listos, porque cuando iba para San Miguel con mis tíos y mis primos, ya como que íbamos por una carretera, así de tierra, así todo, y nos encontramos a dos burros y pensamos que iban con su dueño porque llevaban leña, uh-huh. Pero cuando vieron que pasó el carro, se detuvieron. Y entonces ya cuando pasamos, siguieron avanzando. Sí, para que veas. Y ellos solitos iban. Claro, claro, o sea, son inteligentes, son seres inteligentes, ¿no? Y bueno, esta cuestión que se hace de llamar de manera despectiva a una persona burro, también es agresivo, ¿no? E intolerante, y que cosas que no deberían de ser. A ver, ¿por qué no a alguien le dicen delfín? ¿No? Porque son seres inteligentes. Ah, no, lo que hay que hacer es insultar. Bueno, pues no debería pasar. Y bueno, pues esto te lo dejo como reflexión. Si tú alguna vez lo has hecho, imagínate que te lo hagan a ti. No, no sería lo más correcto. Bueno, vamos con esa canción que se llama justamente El Burro. ¿Tú hiciste eso? grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Dueño del monte. Dueño del monte, que todo lo ve, guardián de los árboles, de los animales, de los ríos y arroyos, de las nubes, de lo que tiene vida, cuida nuestra casa, las montañas, para que siempre tengan alegría y el corazón verde de esperanza. Ayer como hoy, protégelo con tu espíritu, alúmbralo con el sol de tu poder. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Ándale, ¿qué piensan ustedes que está haciendo Osauri? Yo pienso que Osauri vio un pájaro, o quién sabe, sonaba como una rana, un pájaro, que lo andaba viendo y él sintió que lo andaba molestando. Así que entonces quizás le fue a decir que guardara silencio porque quizás andaba viendo la tele o le andaba molestando el ruido. Ah, vio. Yo historia. Tal vez pensé que estaba en el zoológico porque se escuchaba como un mono. Y tal vez que estaba escuchando música o estaba viendo un anuncio, no sé. Ah, buenas historias, ¿eh? Tú allá en casita, ¿qué piensas? Recuerda que nos puedes marcar al 951-220-4077 y decirnos qué es lo que tú piensas que Osauri está haciendo. Ya oíste sonidos. ¿Qué te hace imaginar? ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te hace asociar? Bueno, pues ya veremos qué es lo que está haciendo Osauri. Vámonos con esa canción que se llama Dinosaurio Romario. Nina, ¿verdad que están ricos los? Es la historia del dinosaurio Romario. Es un dinosaurio. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Antes de entrar con el trabalenguas, voy a preguntarle aquí a Betsa y a Matt, díganme cómo recibieron el año nuevo, cómo despidieron el año viejo y cómo recibieron el año nuevo. ¿Dónde andaban? ¿Qué estaban haciendo? Esto va a sonar como una anécdota, pero es que quién sabe en dónde fui a pescar piojos. ¿Sí? Híjole. Sí. Y entonces recibí el año nuevo quitándome los piojos. Ah, buenísimo. Con mi mamá. Pero te los quitaste, eso fue lo bueno. Igual mi mamá cuando fue el cambio de poderes no pudo venir, porque igual ella tenía piojos. Sí, es que pasa, fíjate que dicen que los piojos les encantan las cabezas limpias. Les fascinan las cabezas limpias. Mamá, muy al contrario de lo que se cree, no, cuando hay cabeza limpia, ahí saltan justamente. De hecho, dice ahí, cuando investigamos, los piojos no les importa si son pobres o ricos, el chiste es que se meten. Ah, sí, sí. Y me dejaron bien feo mi cabeza porque hasta me mordieron, me chuparon mi sangre, así bien feo. Sí, da mucha comezón, pero lograste quitarlos todos. Sí, no tengo. Sí, no, y eso con estar cepillando con el peinito. Yo nunca he tenido piojos. Porque tienes el cabello muy pequeño. Pero bueno, fíjate, sí. Sí, tenía, conocí a un niño, no tenía el cabello tan largo, pero yo no sé por qué, a lo mejor es también una cosa de sangre que le llama, pero él seguido se le pegaban los piojos y bueno, siempre tenía su cabecita limpia y todo, pero no sé por qué a él y luego a sus hermanas no, pero a él sí. De hecho hay un dato curioso, que los piojos, un solo piojo pone en un día 10 huevos. A la mecha, y entonces imagínate, si estás con él 5 días, ya tienes 50 huevos más. A la mecha, entonces hay que estar, cuando uno se llena de piojos, a mí también me ha pasado varias veces. ¿En serio? Sí, también me ha pasado, y entonces lo que tienes que hacer es que todos los días hay que estar revisando para quitar todos los huevecillos que van saliendo, todos, que no dejes ninguno, porque si se te pasa uno y ese uno revienta, ¡ay!, ya tienes un piojo más. Y los piojos chiquititos, híjole, son bien difíciles de corretear. Parecen caspa, bueno, como yo tenía caspa, bueno, tengo, mi mamá se confunde. Ajá. Y entonces, pues, ella tiene un peinecito así finito, finito, y entonces me lo pasa cada noche porque, de hecho, tengo dientes, pero ya están muertos. Sí, exacto. Y una vez que uno cree que ya se los acabó, hay que estar un buen de tiempo todavía pasándose el cepillito. Ajá, me lo pasa mucho. Y en la noche también, y digo a mi mamá que yo me quiero acostar porque ya tengo mucho sueño. Sí, pues sí, pasa, pero lo mejor para que no esté uno rascándose la cabeza. Y que sí, mamá me dijo, te aguantas porque todavía mañana vas a entrar a clases y todavía te van a revisar la cabeza. Sí. Y luego hay algunos que están vivos, pero ya mi mamá los quitó. Ajá, y explotan así. Las liendres, los huevecillos liendres, sí. Okay. Muchas gracias, Betsa, por la anécdota y todo. Matt, ¿cómo te pasaste? ¿Cómo despediste el año nuevo? Pues, ¿y cómo lo recibiste? Yo fui a Tlacolula con mis tíos. Uh-huh. Ahí rompimos piñatas, órale, pues tronamos los cohetes, obviamente, como sigue cada año. Y luego, después de ese día, 2 días después, fuimos a la pista de hielo y a patinar. Ajá, a Oaxaca, fuimos a la pista de hielo a patinar. A patinar y nos subimos al tobogán, creo que sí era tobogán. Órale. Y te subían como que en un flotador, algo así, te agarrabas y te ibas para atrás. Órale. Uh-huh. O sea que estuvo muy muy padre, muy divertido ese fin e inicio de año nuevo. Órale. Porque yo también ya fui y vi el espectáculo de baile en patinaje. ¿Ah, sí? Bien bonito. Órale. Y muy difícil. Sí, debe ser muy difícil. Yo me caí 4 veces. Ah, claro, eso de eso se trata, de caerse y de mojarse en la pista de hielo. Sí. Estaba bien fría. Sí, pues ahí sí, cuando no es como cuando uno está en los patines de ruedas que se cae y bueno, pues te llevas el golpecito, ya no, cuando en la pista de hielo te caes, pues sí, te mojas y sí, quedas bien frío y bien mojadito. Bueno, y todavía que no te puedes levantar fácilmente. No, pues no, porque justamente hace rato le decía a Matt eso. que los patines de ruedas, bueno, pues tienes cuatro puntos de apoyo, ¿no? Los patines de ruedas de cuatro rueditas. Pero los de hielo solamente tienen un filo en medio y tienes que estar así como en la cuerda floja, ¿no? Bueno, tienes dos porque es del pie derecho y del pie izquierdo, pero aún así es más difícil controlar ese tipo de patines. Así que bueno, pues en lo que vas aprendiendo ahí te vas dando uno que otro, una que otra mojadita, ¿no? El piso. Bueno, y pues tú en casita, ¿cómo te pasaste este año? ¿Quién estuvo aquí en Ayutla? Porque yo me quedé aquí en Ayutla. ¡No, hombre! Estuvo cohetes. Pero quién sabe por cuánto tiempo y muchísimo, esto parecía guerra. Yo decía, ¿qué es? ¿De qué se trata? Cohetes, muchísimo tiempo. Bombas, ¿no? O sea, bombas. Ay, sí. De cohetes, muchísimo. De hecho, cuando andaba tomando mi reposo para que me quitaran los piojos, me puse una bolsa así como de cocina para que no se te caiga el cabello. Ajá. Y andaba así y de ahí empezaron a sonar cohetes bien fuertes. Aunque estaban desde el centro hasta mi casa se oía que yo iba hasta allá. Sí. Y más porque los de enfrente, mi tía Basi, andaba explotando cohetes. Y mi gato, la gatita Maki, andaba atrás de la tele, andaba temblando bien feo, bien feo. Uh-huh. Y los perros de mi tía Olga, andaban ladre, andaban aullando, sí, así bien feo. Sí, pobrecitos, porque a ellos les molesta mucho el sonido de los cohetes, les molesta porque mucho. Porque ellos tienen un sonido fino. Sí, un oído sí muy fino. Y ya hasta la gatita Maki, ya la abracé y andaba temblando bien feo. Sí, no, fueron muchísimos cohetes, pero bueno, pues es parte de también del festejo que pues cada quien puede hacer, ¿no? Y sí, fueron muchísimos cohetes. Bueno, pues así estuvo este fin de año, después de la entrega y recepción de poderes, pues sí, hubo a medianoche muchísimos cohetes. Y no iba a ir a la pista de hielo, pero iba a ir a la tirolesa, pero al final decidimos que ya no. Ah, y mira, en la pista, pero también fue padre, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues vamos con el trabalenguas. Ahora sí dice, va el burro babeando. Va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando. No babeando, va babeando. Por eso, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando. Va el burro babeando, es nuestro trabalenguas del día de hoy, para poder entrar a nuestra sección de palabrerío. Un minuto para decir. Ay, es mi animal favorito. Ok, ¿qué dice yo primero? Yo. Sale. Ahí está. Ahora sí, a ver, nos van a poner la campanita. Y vamos. Es un animal acuático, vive en el océano, es azul, pesa toneladas, aunque sea desde chiquito. No tiene dientes, tiene como que fuera, no, algo así, pero come ¿cómo se llaman? Planctons, pececitos, no me acuerdo qué más. Es uno de mis animales favoritos. Y pues ellos tienen un agujerito y lanzan por ahí agua. Y hacen ruidos. Ajá. Extraños. Uh-huh. Son suaves, pero están bonitos. Oh, ¿qué más? Y hay muchos tipos. Hay tiburones. Bueno, hay muchos tipos. Ajá. Que creo que son como unos dos o tres, pero hay muchos. Ajá. Y sí. Nos iba a decir el nombre casi, ¿eh? Ballena. Ajá, exactamente. Y bueno, pues ese hoyito que se llama espiráculo, ¿no? Que es por donde respiran ellas y pues, como respiran, sacan el vapor de agua allí. Bueno, buenísimo. Va, Matt. A ver, Matt, dinos, compártenos qué te tocó. Es un animal que no es acuático, es un tipo volador. Come ya animales muertos, le saca las tripas, se lo come. Y luego cuando mi papá va allí, tira toda la basura y los perros no les dejan comer a ellas. O ellos, como sea. Uh-huh. Y luego van volando en el cielo, pero... Y son de color negro. Y también luego se paran como flamencos. En una sola pata. En una sola pata. Y son de color negro. Y son chiquitos. No son tan chiquitos. Son como de tamaño mediano. Pero casi no pesa nada. Yo tuve unos parecidos a ellos. Pero se me escaparon. Y tienen pico. Llegan a volar muy, muy alto. Bueno. Sopilote. Órale. Bueno, de hecho, igual los sopilotes. Sí. Igual los sopilotes hacen un círculo y se comen a un ser vivo. ¿A ser vivo? No, a ser vivo, a un animal que diga. Muerto. Porque muerto. Fíjate que ellos son carroñeros, se les llama, es decir, comen la carne ya no viva, sino muerta, ¿no? Y entre más podrida esté, para ellos es mejor. Son carroñeros, ¿no? Entonces, y sí, por aquí hay muchos sopilotes. ¿Han visto alguna vez, les ha tocado ver ahí por la carretera que hay luego como charcos grandes? Y hay muchos, más de 50, 60 sopilotes ahí tomando el agüita y el sol. ¡Guácale! Pero bueno, pues sí, ahí están. Voy yo, y dice, ok, también. También es un animal de sangre fría. Es como descendiente, o más bien también vivía en la época de los dinosaurios. Su piel es áspera y son grandes, ¿no? Son, bueno, no tan grandes, pero sí llegan a medir que será como, yo he visto como de unos 80 centímetros o hasta un metro, ¿no? Tienen dientes filosos y les encanta tomar el sol, ¿no? Les encanta tomar el sol en las rocas. Y bueno, tienen una cola larga y se quedan parados así, parados mucho tiempo, comen insectos, ¿no? Y como les decía, como son de sangre fría, por eso les encanta tomar el sol. Yo aquí no he visto muchos, pero en el Istmo sí, incluso hacen hasta tamal con ellos. En los tamales le ponen a este tipo de ser. Y bueno, yo no los he probado nunca, pero... ¿Armadillo? ¿No? A ver. ¿Lobo? No, yo dije que era como descendiente de los, ¿cómo se llama? Dinosaurios. ¡Pollo! ¡No! Porque luego dicen que los pollos son descendientes de los dinosaurios. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, sí, fíjate que el otro día estaba viendo un programa de... Bueno, no un programa, sino más bien un documental como del National Geographic, algo así. Y sí veía como unas aves, eran muy grandes, por supuesto, pero sí se parecen como a los pollos, a las gallinas, ¿no? Podría ser. Pero no, a ver, nadie adivinó. Está bien, creo que no di mucho con esto. Iguana. Ah. La iguana, pero, sí. Es que yo andaba dudando de mí porque decía lagartija, iguana, así, pero andaba dudando lagartija. De mí. Sí, es pariente de la lagartija, pero pues son más grandes las iguanas. Bueno, pues ahí está, te vamos a dejar con esta canción que se llama Tróquele Troque. Yeah. ye. Dile titi ye ye, dile titi ye ye. Kamaku, tokam tokam. Kamaku, tokam tokam. Dile titi ye ye. Nigeria. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Kamaku, tocan, tocan. Los famosos también fueron niños. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias. Yasnaya Elena Aguilar, lingüista y activista. Había una niña muy valiente que se llamaba Yasnaya y que creció en un pueblo mije en Oaxaca. Su infancia transcurrió con el cariño de su abuela mientras oía la música que ponían en el altavoz del pueblo. Yasnaya estudió literatura y después lingüística. La ciencia que estudia el lenguaje. Para ella, toda actividad humana está atravesada por la lengua. Yasnaya habla mije o ayuj y sabe que hablar una lengua indígena puede ser motivo de discriminación. Por eso se dedicó a luchar por los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, para que se garantice la diversidad lingüística. Además, es consciente de que no puede haber lenguas sin hablantes. Causa fundamental para que todas las personas sientan libertad, seguridad y orgullo al comunicarse en su lengua. En 2019 fue invitada como oradora a la Cámara de Diputados, por ser el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Su mensaje fue claro. La desaparición de las lenguas indígenas se debe a un proceso gubernamental donde se les quitó valor a las lenguas en favor de una sola y brindó datos alarmantes. De no tomar acción, en 100 años se habrá extinguido la mitad de las lenguas indígenas. También se convirtió en una de las voceras de la resistencia que su comunidad ha ejercido desde 2017. Tras el robo de agua de su manantial, Yasnaya se ha dedicado a difundir información sobre su comunidad y sobre su lengua. Bueno, pues ahí es. Los famosos también fueron niños. Bueno. Bueno, pues ahí está la compartencia que nos hace Betsa sobre, pues fíjate, en este libro de cuentos para niñas rebeldes, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que es, además, es un tomo diferente al que nos comparte Daris. En este tomo vienen historias de mujeres mexicanas, ¿verdad? Mexicanas que, bueno, pues han hecho o están haciendo historia. Y pues ahora Betsa nos acaba de compartir justamente esta parte de la biografía de Yaz, de Yasnaya, ¿no? Yasnaya pues vive en esta comunidad, es de aquí, originaria de Ayutla, ¿no? Está aquí y bueno, pues ella sigue haciendo actividad, sigue haciendo activismo, sigue luchando justamente por la permanencia de las lenguas y en especial, bueno, pues de la lengua mije, ¿no? Muy importante porque al perder una lengua, pues también se pierde parte de la historia de la comunidad. Y además es tan bella la lengua, ¿no? Así que bueno, pues ahí está una de las razones de la importancia de no perder la lengua. ¿Algo más nos vas a compartir sobre ella? Un pensamiento, ¿sí? ¿Sí? Dice que nació el 16 de octubre de 1981 en Oaxaca y su frase fue: ¿cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que se nos despoja? Uh-huh. Así que bueno, pues sobre todo, bueno, pues aquí que es una cuna de una lengua, pues sería importante que se siga sembrando la lengua, que se siga estimulando a los niños, a las niñas a que hablen su lengua. Muchísimas gracias, Betsa, por la compartencia. De nada. Bueno, vámonos con esta canción que se llama El Camioncito. Un ratito, para arriba y para abajo, manejando un camioncito. Llevo carga pa' donde quieran, que ningún lugar desprecio, pero espérenme tantito para negociar el precio. Y llevo papas para Jalapa, y llevo palas para Tlaxcala. Llevo aguardiente pa' Aguascalientes, y llevo vacas pa' Cuernavaca. Y llevo moras para Sonora, y a Monterrey me llevo un buey. Y llevo pan pa' Michoacán, llevo sombrero para Guerrero. Y llevo hamacas para Oaxaca, y llevo patos cuac, cuac, cuac pa' Guanajuato. Y llevo pipas pa' Tamaulipas, y a Monterrey me llevo un buey. Pa' que no me aburre el viaje. Cuando llego a mi destino y descargo lo que llevo, luego sale un viaje y al volante estoy de nuevo. Y llevo mulas para Cholula, y llevo lana para Tijuana. Y llevo leche para Campeche, plata de Taxco para Tabasco. Y llevo pilas para Coahuila y a Monterrey llevo un buey. Llevo zorrillos para Hermosillo, llevo manteca pa' Zacatecas. Y llevo limas para Colima, llevo un obispo para Jalisco. Llevo pericos para Tampico, y a Monterrey me llevo un buey. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo todo el mundo venga, porque digo la hora, digo la hora, digo la hora, digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar, bueno, es transformar. Pues el juego que te voy a compartir hoy es el juego de Burger Party, ¿no? Es un juego que está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Es un juego bastante divertido. Es un juego de mucha atención, de memoria también, de disociación de colores, de figuras, de rapidez, ¿no? Es un juego que trabaja con la tolerancia a la frustración, es un juego de turnos, es un juego de mesa. Ajá, Burger Party se llama. Y ya, ay, y bueno, pues lo pueden jugar desde los preescolares, sí, nada más que, bueno, pues a su nivel, con tiempos más largos para ellos, ¿no? O sea, más hay que tener más paciencia con ellos. Y lo puede, para toda la familia, lo puede jugar, como les digo, desde preescolares hasta personas de 197.8 años. Burger Party, ya te voy a decir cómo se juega este juego. No, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos. Bueno, pues te digo cómo se juega este juego. Este juego tiene, primero, hay una hamburguesa. Sí. Una hamburguesa de plástico, pero bueno, si tú la ves, es, ¡ay! Esa hamburguesa tiene tomate, tiene mayonesa, mostaza, lechuga y la carne, por supuesto. Es una hamburguesa de plástico que se va a utilizar como elemento para decidir quién gana una carta. Esa hamburguesa se pone en el centro, hay que taparla, se pone en el centro de lo donde, de la mesa, del lugar donde se va a jugar. Porque, bueno, pues tiene un chillidito, como un silbatito, que cuando la apachurras hace cuic. Entonces, te digo, cuando estamos jugando, bueno, se trata de que el más rápido, ya te voy a decir el más rápido para qué, ¡pum!, apachurra la hamburguesa, eso, cuic, y entonces ese es el que se lleva la carta. ¿Cómo se juega? Pues tiene varias cartas, ¿no? En las cartas vienen figuras en colores, color amarillo, rojo, café y verde. Ajá. Pero además, la figura tiene tomate, tiene cebolla, tiene salsa catsup, tiene queso, tiene carne, tiene champiñones, tiene lechuga, tiene pepinos. Y bueno, cada carta tiene un color. Por ejemplo, el queso y la cebolla son de color amarillo. Los pepinos y la lechuga son de color verde. El tomate y la salsa catsup son de color rojo. Ah, también tiene mostaza, que es de color amarillo. Tiene la carne y los champiñones, que son de color café. Pero además tiene tres cartas de ratones, en las que una carta tiene un ratón, otra carta tiene dos ratones y una carta tiene tres ratones. Estas cartas son para hacer perder el turno a un compañero o compañera. Esas cartas son especiales. Otra carta especial es un cocinero que trae un costal. Ese es para robar cartas. También es una carta especial. Entonces, ¿de qué se trata? Se reparten las cartas, todas las cartas de por cantidad igual a los jugadores que vayan a jugar. Se reparten todas las cartas, pero se reparten con la figura de color hacia abajo. No tienes que ver tus cartas. Se ponen a cada jugador y cada jugador pone su mazo de cartas sobre la mesa. En el centro, como te decía, está la hamburguesa. ¿De qué se trata? Se trata que a la cuenta de tres, todos al mismo tiempo toman de su mazo, que no se están viendo las figuras, se toman de su mazo la carta de hasta arriba y la tiran al centro, la ponen al centro volteada de modo que ahora sí se ve la figura, que puede ser, te digo, puede ser cebolla, queso, mostaza, tomate, catsup, pepino, lechuga, carne y champiñones, cualquiera la carta. ¿Y de qué se trata? Al momento de tirar y que todas quedan a la vista, todos tienen que estar súper atentos, atentísimos, porque si alguna carta sale similar, es decir, salen dos lechugas, entonces lo que tiene que pasar es que el primero que las ve tiene que extender sus manos, apretar la hamburguesa para que chille, y si es el primero en apretarla, se lleva una de las cartas de la lechuga, porque estaban repetidas. Y esa la pone abajo de una carta que parece un pan, ¿verdad? Que ya es suya. Pero la lechuga es verde. Tienes que ponerte muy listo en que tienes una carta verde. De modo que seguimos tirando a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, se tiran las cartas. Si sale otra figura que es igual, que dos se parecen, entonces extendemos la mano y el primero que toca la hamburguesa se lleva la carta y la pone en, si ya tiene más cartas, la pone encima de las que va ganando, no abajo, encima. Pero tienes que tener cuidado, porque si supongamos que yo me gané una lechuga y salen cartas iguales, lechuga o pepino, que son verdes, ¿verdad? La lechuga es verde. Y yo aprieto, ¿qué crees? No puedes llevarte dos cartas del mismo color. No puedes tener dos cartas del mismo color. La carta que tienes a la vista hasta el final, hasta el principio, es verde. Y te ganas otra verde. Mm-mm. Entonces, lo que tienes que hacer es llevarte la carta que viste y ponerla al lado como punto malo. Eso lo vas a contar al final. Así se van tirando las cartas. Si salen los ratones, cualquier ratón, también puedo rápidamente extender la mano, puchar la hamburguesa y llevarme la carta del ratón. ¿Qué voy a hacer con esa carta? En cualquier momento se la voy a dar a un compañero o compañera para hacerlo perder turnos. Si es una carta de un ratón, es un turno perdido. Si es una carta de dos ratones, son dos turnos perdidos. Si es una carta de tres ratones, son tres turnos perdidos. ¡Híjole! Y bueno, pues ni modo, así es el juego. Seguimos jugando. Si sale la carta del cocinero, también inmediatamente extiendes tu mano, pegas la hamburguesa y si te la ganas, esa carta en cualquier momento se la das a algún compañero y entonces le robas una de sus cartas, le robas la carta de hasta arriba que se ha ganado, ¡pum! Y la robas. Y esas cartas ya no van jugando, ya la de los ratones y la del cocinero, si una vez que si fueron otorgadas ya no van jugando. Y bueno, al final se lleva la partida el que tiene más cartas ganadas. Pero si tienes cartas buenas y te castigaron porque te equivocaste, ¿no? En puchar y te llevaste cartas que no te tenías que llevar, al final se las descuentas a tus cartas que tienes. Más o menos, este juego está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Puedes ir a jugarlo y allí te vas a entretener mucho. Estaba viendo que entre más jugadores es mejor, porque fíjate que cuando se van destapando cartas, híjole, van quedando abajo cartas que van apareciendo, que se van pareciendo a las otras y es un relajo. Pero el más veloz y el que tiene la facilidad de acordarse cuál fue su última carta comida, qué color tiene, pues puede ganar la partida. ¿Qué te parece? Burger Party es el juego. Así que si quieres jugarlo, pues acércate al Centro Social Ayuc. Ahorita nos vamos a echar una partidita aquí. Si quieres venir, pues vente aquí al tercer piso del Palacio Municipal. Aquí tenemos la cabina de Radio Con Gana. Mientras, vamos a dejar con esta canción que se llama Juntes Hay Que Jugar. Sí. Y jugar. La hamburguesa se va a quedar en el centro. Vamos a ver cómo. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Juntos hay que jugar. cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color y de acá. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual, es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. El cuento de hoy es... El cuento de hoy se llama Aníbal y Melquiades, es de Francisco Hinojosa. Y bueno, te platico, Francisco Hinojosa nació en México en el 54. Y bueno, pues ha escrito varios libros para niños, para historias para niñas. Y esta de Aníbal y Melquiades es una que nos comparte él, que te voy a compartir. Como es un cuento largo, pues lo vamos a ir compartiendo por capítulos, ¿te parece? Así que Aníbal y Melquiades, de Francisco Hinojosa. Melquiades era el niño más fuerte y temido de la escuela. Podía cargar el escritorio de la maestra con todo y maestra arriba. Era capaz de pelear solo contra dos de tercero. Mataba los alacranes con la mano y podía comerse una lata completa de chiles. Una vez dejó la marca de su poderoso puño en una puerta y un día rompió con la frente el pizarrón. Hasta el maestro de deportes le tenía miedo, pues de vez en cuando Melquiades le ponía un azotador en la bolsa de su saco. En cambio, Aníbal era el niño más débil y flacucho de la escuela. Chupaba los dulces porque no tenía fuerza para morderlos. Le costaba trabajo partir un cartoncillo en dos. Daba las gracias cuando alguien le robaba su comida del recreo y lloraba cuando sus compañeros le decían de broma, ¡Aníbal caníbal! Muchas veces su mamá tenía que cargarle la mochila porque él se cansaba antes de llegar a la escuela. Una noche se cayó de la cama y como ya no tuvo fuerzas para levantarse, prefirió dormir en el suelo. Domenico, el más chaparro de primer curso, le contaba cuentos de terror que lo llenaban de miedo. Casi siempre terminaba haciéndose pipí en los pantalones. Por consejos del doctor, Aníbal debía tomar dos tabletas de vitaminas cada mañana, pero como a él no le gustaba el sabor, se las escondía en la bolsa y le decía a su mamá que ya se las había tomado. El papá de Melquiades es el campeón mundial de los pesos completos en lucha libre. Su nombre profesional es Triturador. Y su máscara está tejida con hilos de oro puro. En el antebrazo tiene marcado el tatuaje de un oso polar en el momento en que devora a un hombre. Puede partir de un solo golpe el tronco de un árbol, doblar con las manos un tubo de acero y romper una pared con las rodillas. Dicen que un día peleó contra un toro y que varias veces lo han entrevistado en la televisión. Cuando la mamá de Melquiades necesita cambiar de lugar el refrigerador, el papá lo carga sin ningún esfuerzo con sus potentes brazos y lo pone donde ella se lo pide. Y cuando a su hijo le dan ganas de jugar a la pelota en la calle y un coche lo estorba, él lo arrastra con una sola mano y lo pone lejos del sitio donde su querido hijo quiere jugar. La mamá de Melquiades es una señora que se come las nueces con todo y cáscara, que mata patadas a los cerditos que cocina y que parte los cocos de un solo puñetazo. Cuando va al mercado, paga lo que considera justo por la mercancía. Y si algún vendedor o la policía se atreven a reclamarle algo, ella da un tremendo grito ¡oh! Y todos la obedecen. Un día le jaló la oreja a un niño que le había pisado sin querer en la calle y se quedó con la oreja en la mano. ¡Ay! La hermanita menor de Melquiades, de 5 años cumplidos, rompe siempre las piñatas al primer golpe y se queda casi con todos los dulces que caen como confeti de la olla. Si algún niño se atreve a reclamarle, ella le da una tremenda cachetada que deja al pobre ofensor sin ganas de comer dulces en mucho tiempo. En su último cumpleaños, sus papás le regalaron unas pesas. En cambio, el papá de Aníbal mide 1.50 m, apenas un poco más alto que su hijo. Es un estupendo jinete y trabaja en el hipódromo. Ha ganado 3 veces el gran premio en las carreras, es dueño de 5 caballos y ha viajado por todo el mundo. Su mejor amigo es Merlín Lim, el mago más famoso de la ciudad. A la mamá de Aníbal le encanta llorar. Cada vez que ve en la televisión un programa, llora, aunque se trata de un programa de chistes o de concursos. Cuando Aníbal saca malas calificaciones o se le cae un plato de las manos, ella llora, llora y llora. Aunque a veces también grita, especialmente cuando un ratón se pasea por la cocina. A la hermanita de Aníbal, de 6 años cumplidos, hay que amarrarla al columpio porque a la pobre le da miedo que su hermano la empuje. Por lo general, se sube al columpio y se queda allí horas y horas bien amarrada, sin moverse hasta que el aleteo de una mariposa la asusta y la tumba al piso. Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Lo que he hecho es que te he presentado a las dos familias, la familia de Melquiades y la familia de Aníbal. La familia de Melquiades, que es tremenda, ¿verdad? Ya escuchaste. Y la familia de Aníbal, que es más tranquila, pero que también tiene sus particularidades. Hasta aquí vamos a dejar la lectura el día de hoy para que el próximo domingo te siga platicando sobre qué pasa con este Aníbal y Melquiades, qué pasa en esta historia donde Francisco Hinojosa nos va describiendo una historia de dos niños, Aníbal y Melquiades. Bueno, te voy a dejar con esta canción que se llama Que vivan los cuentos. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. En tardes de lluvia o en noches de miedo, mi libro de cuentos me brinda consuelo. Cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. ¡Ja, ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! Que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, que Bien, el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y bueno, significa que las malas conductas y mañas no son fáciles de corregir. Sin embargo, tenemos que pensar que sí son posible corregirlas, ¿no? Aunque a veces, pues, cuesta mucho trabajo. Pero, pues ojalá sí se puedan corregir, porque si no, este dicho sería más que un dicho, sería una verdad, verdad, verdad, verdad, ¿no? Bien. Bien, la adivinanza, no hay una adivinanza, bueno, sí hay una adivinanza, que dice: jijiji, rarara, fácil adivinanza será. Jijiji, rarara. Ah, yo, fácil. Gira. Gira, gira, gira. ¿Pero qué? Jirafa. Sí. Jijiji, rarara, fácil adivinanza será. Muy bien. Bien, esta canción se llama, que sigue, se llama El Burro Anís. Llamado Anís, al que se conoce por contradecir. Si tú dices ir, escucha venir. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, él querrá salir. Si dices llorar, él se va a reír. De puro porfiado que es este borrico. Si le dices grande, él escucha chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, Anís cree que es rico. A ver si conoces a mi burro Anís, mi burro famoso por contradecir. Si tú dices ir, escucha venir. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, él querrá salir. Si dices llorar, él quiere reír. Vaya que es porfiado mi lindo borrico. Si le dices grande, él escucha chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, él escucha rica. Juguemos el juego de mi burro Anís. Empecemos todos a contradecir. Juguemos el juego de mi burro Anís. Empecemos todos a contradecir. Si dices cerrar, él dirá. Si dices bajar, él querrá. Si hay que despertar, él querrá. Y por eso Anís se va a despedir. Ok, el poema que te voy a compartir el día de hoy. Ay, es que tengo tantos libros aquí amontonados. A ver. Se llama Rocío, de Gabriela Mistral. Esta era una rosa llena de rocío. Este era mi pecho con el hijo mío. Junto sus hojitas para sostenerlo, se esquiva el viento para no desprenderlo. Descendió una noche desde el cielo inmenso, y del amor tiene su aliento suspenso. De dicha se queda, callada, callada. No es rosa entre rosas, más maravillada. Esta era una rosa llena de rocío. Este era mi pecho con el hijo mío. Chocolates y flores. A ver, te toca a ti. Violeta que anda en bicicleta, y una flor rosada que está enmudada, una flor azul que duerme en un auto, y una flor blanca con un auto que no arranca. Muchos colores de flores, muchos fresa que come cereza. Y una flor lila que usa mochila. Una flor negra que quiere a su suegra. Y una flor gris que un día se hizo gris. Muchos colores de flores. Muchos colores de flores. Flor marrón que usa papayón. Y una flor verde que a veces se pierde. Una flor celeste que se fue a punta el este. ¡Chao! Y una flor naranja que vive en una granja. Muchos colores de flores. Muchos colores de flores. Una flor amarilla que te hace y una flor roja que a veces se enoja. Una flor dorada que vive con las hadas. Y una flor fucsia que está toda sucia. Muchos colores de flores. Bueno, pues fíjate que en esta sección de la lectura le pedí a Betsa, ella está leyendo un libro, todavía no lo termina, pero nos lo va a compartir porque está bastante interesante. Así que te dejo con Betsa. El libro que les voy a compartir se llama El jinete sin cabeza. Es que yo apenas lo estoy leyendo y voy como en la página 10 y que El jinete sin cabeza, mucha gente piensa que lo encantó un viejo brujo o fue una fantasía o muchas cosas. Y ahí dice en el libro que según en donde está el jinete sin cabeza, está en Tarrytown y que lo enterraron, bueno, lo sepultaron, en una iglesia, y que él sale en las noches con su caballo a buscar su cabeza, y con el que se encuentre le arranca su cabeza, y se fija si es el de él, pero no es, y que él llega como muy de noche a su casa, porque él se esconde antes del amanecer, y de ahí apenas lo voy a leer, terminar de leer. ¡Órale! ¿Qué tal? Este es un libro de terror, una historia de terror, y bueno, pues lo está leyendo y por eso nos lo comparte, para que si alguna vez tú te encuentras con este libro, bueno, pues sepas cómo dice la leyenda, de dónde viene. Y más nos comentaba hace rato que es como la historia de Guay Chivo, ¿no? Que también tiene a unas partes similares, ¿no? Entonces, sí, El jinete sin cabeza es un cuento de Washington Irving, por lo menos en esta edición, porque, en esta, ¿cómo se llama? Su manera en que él lo narra, porque, bueno, es una leyenda, pues, de que no, en realidad no tiene autor, se cuenta, pues, en muchos lugares, pero, bueno, en esta versión de este libro lo relata él. Bien. Pues queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Sí, es que tengo aquí un relajo con los micrófonos. Entonces voy a mover un micrófono. Aquí estaba, ya cayó, sí, hago mucho ruido. Dar saludos, felicitaciones. ¿A quiénes mandan saludos? Yo le mando saludos a toda mi familia materna, mi familia paterna. Y Leslie, el 21 de enero cumple años. Oh, y mi compañera Amy Aretsi, el 1 de enero, y le quiero mandar felicitaciones. Muy bien, muy bien. Ma, ¿tú quieres mandar algún saludo de felicitación? Yo le quiero mandar felicitaciones a Diego, que va a cumplir el 28 de enero. ¡Órale, Diego! Dieguito, que no pudo venir el día de hoy, pero que ahí está. Sí, y bueno, pues para toda la gente que también va a cumplir años, cumplió años en estos días, pues felicitaciones, les vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué imaginaste? Sí tiene que ver con este, decía Matt que era como un chango y también parece ser que es más como un pájaro. Y esta música, ¿qué está haciendo Osauri? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere que baile el pájaro? ¿Le quiere enseñar? ¿Quiere enseñarle su melodía? ¿Qué nos decía Betsa? De que era como un cuervo o un pájaro. Y Osauri salió y le fue a decir de que deje de hacer ruido porque le molesta, porque no era haciendo una actividad. Ajá, y nadie que tal vez estaba en el zoológico y que había visto muchos animales y que estaba escuchando música o que estaba viendo tal vez un anuncio. Creo que sí, está en el zoológico, pero sí, está escuchando música y el pájaro no quiere que lo moleste el pájaro y el pájaro está no quiere que lo moleste y por más que le dice, bueno, pues el pájaro no quiere hacer caso. Ahí está, ¿tú qué imaginaste allá en casita? Bueno, pues vamos a llegar, estamos en la parte final del programa La Boca, tu programa La Boca del Dinosaurio, pues queremos desearte que tengas un año muy intenso, lleno de muchos proyectos y que todo salga adelante. Allá en el Centro Social Ayuc, bueno, pues está la ludoteca, la biblioteca que puedes visitar, tenemos muchas cosas para jugar, para sentir, leer, hacer muchas cosas. Vamos a seguir con la gira de 5-7 Maggie de Leche de Luna, vamos a estar en aquí la zona Mije Ocotal, parece que Guadalupe Victoria y no recuerdo cuál otra comunidad, vamos a andar por allá. Ocotepec, Guadalupe Victoria, vamos a andar por allá compartiendo las obras, ahí hay muchísimos niños, así que pues vamos a estar allá abrazando a todos también, con 5-7 Maggie y con Leche de Luna, y quizá jugando por allí también. Y bueno, pues, ¿quieren despedirse, chicos? ¿Qué nos quieren decir? Adiós y feliz año nuevo. Adiós, feliz año nuevo y un próspero año de felicidad. Muy bien. Te vamos a dejar con esta canción. Queremos agradecer también a Cayo, pues, que está siempre aquí en los controles técnicos, apoyando y salvando muchas situaciones que aquí luego suceden con los controles técnicos. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama Si el corazón lo siente. A veces cuando te dicen que no, que esto no, que no para ti, si tu corazón siente y es bueno para ti y no le haces daño a nada ni a nadie, puedes seguirlo porque puedes descubrir muchas cosas y puedes hacer tal vez que los demás entiendan que también vas formándote en la vida. Si el corazón lo siente. Te miran diferente, te dicen no es normal y que jamás se pudo hacer lo que soñas. Te dicen no es correcto aquello que pensás. Te hacen sentir que es de ellos la verdad. Es luchar por lo que amas. Y lo maravilloso no escuchar qué dirán. Te digo que ames fuerte lo que quieras amar. No escondas lo que sueñas y a crear. Está bien. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conganá. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo. Petra. Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.